Mi rollo es el rock número 1070. Silvia, buenas tardes, noches. Hola, hola. Bueno, ahora tal? Ya más bien es buenas noches, tardes. Buenas tardes, si todavía tenemos día. Un sol. Pero cuando estamos en enero decimos buenas noches, noches. Sol de la tarde. Que tenemos aquí, que tenemos aquí a Joan Jubosch. Que ha parido este disco. ¿Qué disco, eh? Voz, armónica, letras, composición. Y Albert Serrano mete todo lo demás. Exacto. Qué bueno es Albert Serrano, tío, tocando la guitarra. Sí, bueno, lo estuve viendo el otro día, ahora no me sale el lugar. Harlem Club de Barcelona. Sí, Harlem Jazz Club. Él y Albert Serrano. Él, en algunas canciones, pues guitarra acústica, armónica en muchas de ellas, voz. Pero es que Albert es muy bueno, tío, tocando la guitarra. Sí, sí. Es que yo oía, qué boca, qué guitarrista. Es que parece que toque un piano, tío. Es que pone los acordes que ponemos todos. Sí, sí. Pero hace unas cositas con la púa y unos arreglos y unas cosas que... Sí, sí, es un gran guitarrista. Sí. Yo creo que el título de este disco, este fácil, sí. Aparte de la tesitura del mismo, bueno, es un disco en teoría guitarra y voz y armónica, pero tiene muchísimos arreglos. Y supongo que también lo que lo torna fácil es trabajar con alguien tan, tan bueno y también que inspira tanta simpatía y tanta tranquilidad. Sí, hombre, a ver, de hecho el título es irónico, porque fácil fácil no es, pero tiene un punto de ironía. Pero sí que la verdad es que ha fluido de forma relativamente fácil, porque no es fácil ni hacer canciones, ni grabarlas, ni sacar un disco. Pero bueno, me gustaba. Era una palabra que iba apareciendo en las conversas. Quiero hacerlo fácil, que si tal, que si... Bueno, y al final pues decidí que fácil era su título. Pues mira tú qué fácil. Vamos a poner una canción, pero desde el fácil, no. Mira, ¿qué te parece si te doy la bienvenida a Mi Rollo es el Rock con un tema de este disco, el cuarto disco de estudio de Soundtrack? Lo que tú quieras. Paradigmático, genial. De lo que tú eres. Silvia, ponme ese Freddy Memorium. Digo que es paradigmática esta canción de lo que tú eres musicalmente, porque confluye en el heavy metal de una banda de tu tierra, Soundtrack, con la canción de autor, con la colaboración de Lluís Jac. Sí, sí. En cierta manera, sí. O sigui, que hem començat. I a part, també tenim a l'altre costat del telèfon a una persona de la teva terra, que és la veu, el baix i el somriure més significatiu de la història del nostre heavy rock. Quim Mandado, bona tarda. Hola, bona tarda. Hòstia, quina sorpresa. Fixa't tu, que està aquí el Joanjo. Hòstia. I aprofitem, eh? Joder, quina sorpresa. Home, quina sorpresa més maca. Bueno, si vens a mi... A veure, si, Quim, si ve el Joanjo des de Figueres, a veure'm, li hem de donar veus, cosetes que li donin... Ell s'ha anat a Tarragona, si no, res. Hòstia, sí, sí. Sí, sí, de perifèria a perifèria. Però us coneixeu des de sempre, no, suposo? Home, fa molts anys, sí, sí, sí. Sí, sí, el primer disc Azulo, hòstia, ens va ajudar molt en Quim i en Josep Maria. A més, tenia una cosa en comú, que tots dos vau cantar després del Marc González. Ah, ah, bueno, sí. Bueno, sí, tenim... És que el món és molt petit i l'Empordà encara més. Llavors hi ha molts lligams aquí. Bueno, Quim? Què et dic, Quim? Ah, bueno, sí, contesta-li. No, no. No, sí, home, aviam. És que jo no, ostres, la veritat és que no ho havia pensat mai, però Déu-n'hi-do, és veritat. Home, tenim coses en comú, som de la família rockera, sí, home. Doncs mira, que et dic una cosa, que ella ha vingut avui fins a Tarragona i tu vindràs d'aquí a 5 dies a la sala Los Submarinos de Reus, no? Sí, vindrem amb la banda i bueno, ens acompanyarà fins i tot. Hòstia, estic molt content perquè tindrem unes col·laboracions molt guapes. Tindrem la Mariona Escoda i tindrem en Sal Barretero, que ens ajudaran en alguna cançoneta. Hòstia, pot ser molt maco. Bueno, a més, la gent que s'afanyi, perquè em sembla que si no està ja soldat tot, quasi, eh? S'estan acabant les entrades, ja? Sí. Escolta, que hi ha una diferència bastant substancial de 17 a 21. Hi ha una diferència... bé, val la pena comprar-les ja. Ah, que sí? Bueno, losubmarino.com, trobeu les entrades. El concert és aquest dissabte, 31 de... no sé el mes en què dic. Maig, 31 de maig. I bueno, donareu doncs una passada per tots els discos que vau treure a Sant Traït, que eren 7 discos d'estudi, fent una miqueta... un recordatori. No només Sant Traït, també els Guardians. Guardians, o sigui, tota la meva trajectòria de 40 anys, que és clar, per això són 40 anys de concerts, no? Perquè, sí. El que vam fer en Sant Traït, després el meu disc en solitari, després el que vam fer en Guardians, i, bueno, hòstia, la veritat és que queda un concert molt guapo. Que aquestes cançons són mítiques per tu, però pels teus nens, que a més les toquen amb tu, el Ferran i el Guillem, més encara, sí. No? Les han tingut, home, sempre a casa. I és que ells... ara ja s'hi van acostumar, però al principi al·lucinaven menor. Jo no t'he vist encara, Quim. Cançons... Hòstia, no t'he vist encara, però ho tinc pendent de venir-te a veure. Hòstia, aviam si algun dia coincidim també a l'escenari i col·laborem o fem alguna cosa, tio. Sí, home, aviam, quan toquem per aquí dalt, aviam si... Jo em deixo convidar, ja ho saps. Vale, tu fixa't que tu pots tocar perquè tens els teus nens. I jo no puc anar al teu concert perquè tinc els meus aquest cap de setmana. Hòstia. Però bueno, ja aprofitarem una altra data. Vas tocar a la sala Red Star, no podia, nens. Toques ara al Submarino, no podia, nens. Al final hauré de viatjar. Com ha fet avui el Joanjo, faré jo el mateix, per veure tots aquests grans èxits. També canta el Cardoner, també canta algunes cançons en castellà, al concert d'aquell Rock Ferrato, o...? No, perquè, de fet, ell, quan va entrar... Sí. Quan li vaig proposar fotre aquesta banda, en principi, jo el que deia, hòstia, com què fem, no? Quin nom li posem? I ell va dir, no, si no es diu Quim Mandado, aquí no, jo no surto. Però mira, han passat uns quants anys fins que li hem ficat Quim Mandado. Escolta, te'n recordes d'aquell el Paco Umbral? I ara ell va de tranquis, vull dir, la guitarrista de la banda i passa desapercebut, i allò que m'ha deixat a mi tot el marrón, tio. Bueno, és el que et tocava. Sí, ets la veu mítica, el baix mític, i estaràs al damunt de les taules de Los Submarinos de Reus, ara repetim, aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. Com deia Paco Umbral, que tu has venido a hablar de tu libro. Sí, pero a mí me encanta, hemos venido a hablar de mi disco, pero de música, y hostia, ha sido una grata sorpresa tener aquí. Hombre, a Quim. Hombre, ideas. Una abraçada des d'aquí, Quim. Una abraçada molt gran, tu, Quim. Una abraçada. Salut. I que vagi molt bé, eh? Allà estem, batallant. Vinga. Adéu, moltes gràcies. Adéu. Pues Silvia, ¿qué te parece si ponemos el tema, bueno, de avanzadilla? No sirvió porque salió el mismo día más o menos que el álbum. El Retorn lo sacaste antes como videoclip. Ahora me estoy yo liando. Primero salió el single de Roda que Roda. Ah, claro. Y luego salió en Spotify. Sí, publicamos Retorn con el clip. Bueno, y pues posteriormente el Hey Hey My Mike, que también tiene clip. Pues mira, faremos una cosa. Vamos a hacer una cosa. Silvia, ponme el Roda que Roda. Vamos con el orden natural de este disco de Joanjo Bosch. Fácil. El dia amb una mà al darrere i l'altra al davant. Tota la feina, tot el meu journal, me l'he passat per l'engonal. Una llarga i dura jornada per cagar-se en tot. I roda que roda, roda que roda, sense cap pressa m'he carregat el meu treball assalariat. I ja que hi era, he proclamat l'abolició del capital. Una llarga i dura jornada per cagar-se en tot. I roda que roda, roda que roda, i ja per fi puc caminar, lluny de les mentides del mercat. I a la cartera una cançó que roda, que roda, que roda, que roda. Ja per fi puc caminar. Pues bueno, vamos poniendo este disco, este fácil, de Joan Llobosch, y esta canción, este Roda que Roda, por el cual pues mandas a tomar por saco lo que te sobra, te lo pasas por el angonal y la conecto con la 2, con el Return, del cual, bueno, aquí tenemos más o menos detrás todo lo que es tu discografía. Ajá. Uh-huh. 14 discos a lo largo de una vida, 30 años dedicados a la música. El último disco de ellos pues es este fácil. Pero también te pasas por el angonal esas expectativas de mercado, de cómo resultará este disco, cómo lo va a recibir la... Hombre, está claro que el feedback siempre mola. Pero es lo que hablábamos antes of the records, que el Return va un poco de hago música para desahogarme, porque lo necesito, sobre todo lo hago para mí mismo. Sí, un poco va de eso. Evidentemente uno siempre necesita un retorno, porque bueno, los proyectos, sean más o menos profesionales en el sentido económico de la palabra, necesitan retorno y necesitan financiarse más. Sí, los sí, que sí, somos sí, de clase obrera, que yo no estoy callibarat, yo soy de clase obrera y los proyectos me los tengo que currar. Pero vaya, siempre he estado acostumbrado a estar en los márgenes y en hacer proyectos minoritarios y bueno, no me sorprende, pero siempre uno crea sus expectativas y a veces pueden ser tramposas, porque si las expectativas, si los objetivos sirven para ir hacia adelante, bien, pero si los objetivos, cuando no acaban de conseguirse, sirven para frustrarse y tirar la toalla, pues no tan bien, ¿no? Y estamos en esas, ahí luchando cada proyecto para buscar ese, bueno, esa capacidad de estar satisfecho independientemente del resultado. Y evidentemente el resultado es buenísimo siempre. Si, eso no te lo quita ya nadie. Si tú estás satisfecho con la música que has hecho, con las canciones y con todo eso, pues eso ya no te lo puede quitar nadie. A partir de ahí siempre necesitamos pues y valoramos que salgan conciertos, que venga gente, que la prensa nos atienda, que se hable, que se comente. Claro, al final yo hago música para compartirla con los demás. Porque me cuesta bastante, tampoco lo hago muy para mí, evidentemente lo hago para mí, pero yo necesito el proyecto, necesito grabarlo y necesito compartirlo. Si no, no soy un... Hay músicos que tienen como un universo muy propio y se pueden encerrar y trabajar mucho para ellos. Yo necesito la exposición. Fíjate tú, Silvia, que punky y a la vez heavy y a la vez canción de autor. O sea, es pasar de algo underground como el heavy metal a la canción de autor. Hay precedentes. ¿Tú sabes de alguien más que haya dado un paso así? Bueno, a ver, al final yo me considero más outsider ahora que casi que antes, ¿eh? Porque sí, antes sí, al menos formabas parte de una escena rockera que bueno, era relativamente minoritaria, porque yo cuando empecé a mediados de los 90 el rock aún era hegemónico, entonces yo tenía la sensación de formar parte de un movimiento que seguramente a ti también te pasó como público y como persona que hace entrevistas y forma parte de alguna manera de la escena. Tú tienes la sensación de formar parte de algo. Ahora en esta etapa sí podemos ponerle la etiqueta de cantautor, pero no sé qué decirte. Pero al final, escuchas el disco de Corado, escuchas el disco de Figueres Guernica. Sí. Yo intento que siempre y haya. Y aunque tú cantaras sin guitarra, o sea, solo tú con tu voz, se vería ese pozo rockero, o sea, está en los pliegues de tu voz, o sea, es inevitable. Sí. Y eso es lo bonito, ¿no? Creo. De todas formas, al final, si tú una canción la despojas de todo adorno y de instrumentos y se queda en esa forma natural de guitarra y voz, en esa forma acústica, y funciona, es que quizá pues bueno, pues o es una buena canción o se acerca a ser una buena canción. A eso le puedes poner la etiqueta de cantautor o lo que tú quieras, ¿no? Pero al final son etiquetas. Lo que yo hago es música acústica y rock acústico, canción de autor, como le quieras llamar, ¿no? Fíjate, Teo, vamos a escuchar algo un poco menos acústico, Silvia. Yo tengo aquí la bossa mágica, la mochila mágica del Doraemon, y aniré traient cosetas. Yo conocí a Juanjo, a Joanjo. Es que se lo decía antes a Silvia, dice, pero no digas Juanjo, que es Joanjo. Yo a tú te digo, Joanjo, ¿cómo estás? Pero luego cuando presento tus canciones digo siempre Juanjo. Haz lo que quieras, yo siempre digo Joanjo, pero bueno. Pues a Joanjo yo lo conocí con este disco de Aspid, el Babel de Aspid. Dale, dale. Pues noviembre de 2002, concierto de Aspid en la Vaquería con un nuevo cantante que sustituía al de toda la vida con un disco increíble que se llamaba Babel. Pero yo era un pipiolo en absolutamente todo, o sea, no tenía ni idea de quién erais Aspid, de quiénes habíais sido Aspid, de cualquiera. Yo empezaba a hacer mis rollos al rock en esos momentos, llevaba 3 meses haciendo mi programa de radio, tío. Sí, claro. Y esto pues fue principios del 2002, ¿no? sí. Y ahí te conocí. Claro, fue un concierto en el cual no había 800 personas, pero 150, o sea, había caliu. Sí, y me acuerdo perfectamente de ese bolo, porque había calor humano, porque había peña, la sala había peña. Es pequeña y estuvo muy bien, me acuerdo. Pues, y ahí pues yo empecé a decir, me gusta cómo canta este señor. Mira, conectando con... Mira, si ponemos, por ejemplo, ahora el Mira a tu alrededor, pues el Mira a tu alrededor podría caer perfectamente en un concierto actual de Joanjo Bosch. Pues sí. Mi entrada en el grupo también supuso incluir un tema puramente acústico en cada álbum. En este caso, Mira a tu alrededor, es cierto que empieza de forma acústica y luego se incorpora el bajo y la batería y explota. Sí, pero bueno, va por ahí la esencia. Cuando el recuerdo del pasado no te deja mirar al frente, cuando revives la emoción de una adolescente pasión, entre el recuerdo y la nostalgia de una etapa mal aparcada. Mi única solución es poner en remojo el corazón. Silencio entre los rincones en los que lagrimear sin fuerza. Pues eso, fueron tres discos. Silvia, te vuelvo loca. Ah, no, pues yo enseño los discos. Me gusta traer discos como si estuviéramos en la radio de toda la vida. Tres discos fueron los de Joan Yu con Aspid, este Babel, Musa y el directo Latiendo en vivo. Una carrera muy constante. 14 discos, bueno, en 30 años, está muy bien. Sí, yo pienso que es una carrera irregular y con muchos cambios. Pero sí, al final, la verdad es que empecé muy jovencillo en el mundillo de la música. Ya, mira, ahora 30 años que publiqué por la primera maqueta de Zulo, que vamos a hacer un recorrido. Primera vez que me metí en el estudio. Vamos a hacer un recorrido por tu vida. Silvia, ¿tienes por ahí la apostasía de Zulo? Lo tenemos así como recortado. Esto es un sorpresa constante. Aquí tenemos el Apostasía de Zulo. Hostia. ¿Cómo suena? Bueno, tú tenías 18, 19 años. Sí. 18. Y esta es la primera maqueta de Zulo, ese día del óxido. 18 años tenía. Entonces... bueno, el disco de Zulo, que yo creo que me lo mandaste tú. No sé cómo lo... Yo creo que me lo mandaste tú. Porque me volví muy loco escuchando unas canciones por YouTube. Es este Agorafobia, que es una absoluta obra magna dentro de nuestro rock. Del rock en el Empordà, del rock en Cataluña, del rock en el mundo. O sea, yo no creo que haya unos chavales de 19 años que hayan tocado mejor heavy metal que vosotros en todo el territorio. Y tú sabes, Silvia, ¿tienes alguien al teléfono? Es que Silvia tiene alguien al teléfono, pero como es tan simpático, habla con él. ¿Tú sabes quién me descubrió a mí, Azulo? ¿Te lo he contado alguna vez? No. Yo estaba en una rueda de prensa, más o menos. Charlie, 2005 más o menos sacasteis el Si yo fuera Dios de los Suaves. Bueno, ¡hostia, sí, Charlie! Tío, sí, se me ha puesto la piel de gallina, cojones. Hola a todos. Buenas tardes. Sí, yo ando forjeando de memoria desde los dos meses, a mí no me hagas esas preguntas, pero supongo que sí, claro. Hostia. Pues en una rueda de prensa en la cual estaban pues Charlie Domínguez, el mítico bajista de Los Hostia. Suaves, que lo saludamos desde aquí. ¿Cómo estás, amigo? Hostia. Muy bien, un saludo a todos. Y bueno, sí recuerdo que... Hola, ¿qué tal? Hola, Charlie, un placer, una gran sorpresa escucharte. Pues sí, igualmente. Qué grande. Y recuerdo que, bueno, fue, ya digo, Zulo fue una sorpresa para mí. Yo de Tarragona solo conocía al grupo de toda la vida, participó el guitarrista en la grabación de un disco nuestro, Números Rojos. Ecrigua. Teo participó en vuestro Y me sorprendieron, y recuerdo que tengo un CD de ellos. Después vino lo de la historia también de tanta digitalización y tanto rollo y tanto Spotify y todo eso. Y me llamó la atención, primero por cómo sonaba, un estilo de hard heavy que me encantaba, por lo menos me daba a mí la sensación, y también por los textos, que yo a los textos también le presto atención, ¿sabes? A mí no me vale que me digan a mover la colita, eso, ¿entiendes? Entonces, claro. Evidentemente paso directamente de cualquier cosa de ese estilo, ¿no? Y sí que seguramente, claro, hablaba en aquella época de Zulo mucho, Mucho, porque me preguntaban también qué puedo estar sorprendido de España o de, ¿sabes? Y yo recuerdo que sí, de eso sí. Bueno, y esa era la razón de que posiblemente sería un boca floja con Zulo. A mí me llegó que lo habías comentado en alguna entrevista y de hecho compartimos escenario con vosotros, con los Suaves, sí, ¿sí? Y sí, con y luego con y luego con Aspid seguro, vamos, y luego claro. con Aspid también. Y sí, sí. Hostia. Pero Aspid ya se me escapa. O sea, ¿sí? el grupo no, pero Charlie conoce el underground, no el conocido. Claro. Sí, sí, en Miami Playa hicimos un concierto, varios conciertos, sí, claro. Pero bueno, claro, han pasado ya años. Pues bueno, recapitulando a lo que decía, que os descubrí a Zulo, porque Charlie en una entrevista me dijo, tienes que escuchar el Agorafobia de Zulo, y aquí lo tengo. Por cierto, escucha un momento, mira a Juanjo cantándoos a los Suaves. Aquí está todo preparado. Lo que pasa es que el programa de hoy nos tendría que durar 3 horas para que nos diera todo. Eres la hostia. Pero, Charlie, hay que... Eu aprendo galego, eu escutando cada semana tu programa, O Lobo Urbano. No lo escucho en directo en la radio galega, pero me lo pongo en diferido y es una maravilla. ¿Tú te quieres asegurar una hora de buenos cortes de películas y que en la cual las 12, 13 canciones que suenan sean todas buenísimas? O Lobo Urbano, el programa de Charlie. Sí. ¿Qué sí, programa haces, tío? Me lleva mucho tiempo también. Yo eso lo empecé a hacer. Yo tenía un programa de 3 horas diarias. No sé si os acordáis. En Cataluña aún queda. Radio 4. ¿Os acordáis? Sí, bueno, en Cataluña es la, en Radio Nacional, Radio 4. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. El otro día pues estuve. El único que hay. Y era en todas las comunidades, en la década de los 80. A ver, Radio Nacional tenía pasta, no habían llegado aún las privadas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y yo tenía, para toda Galicia, evidentemente en gallego, tenía el urbano, la misma sintonía, pero 3 horas diarias de lunes a viernes y de 3 a 6 de la mañana. Y ponía mis discos y también hacía los cortes pues de anuncios de películas en la televisión. Me buscaba la vida. Recuerdo que había algunos, creo que había alguno grabado por ahí también. Recuerdo que decía, ¿os acordáis del anuncio que decía plátano ser bueno? Yo no me acuerdo. Pero es entonces que... ponía ese corte, pero claro, le das la intencionalidad que pero quieres, tú hacías ya El Lobo Urbano antes de fundar Los Suaves. Sí, o sea, es una cosa. 10 años estuve, toda la década de los 80. Sí, sí, sí. Y yo solo, y en directo. Madre y mía. Y 3 horas diarias. Y ya me hicieron muebles para meter en la emisora, en el local, los discos que los traía, no los tenía todos en la emisora, evidentemente, pero venía cargado, llevaba otros, traía según cómo iba el programa. Y de ahí mantuve lo que es la esencia del programa, evidentemente. En el de la semana pasada dije que yo no pongo nombres, pongo canciones. Y pasa completamente de fechas, o sea, de la actualidad, con un disco de 2016, uno del 68. Sí, y soy muy radical. Está interesante. Y pongo muy los temas enteros. Es más, tengo una sintonía final para el programa, para no despedirme encima del tema último que acabo de poner. Me despido con la sintonía. Muy bien. Tengo sintonía de principio y sintonía de final. Y si pongo Alma Moro desde 18 minutos, se la tragan entera. Oye, pues, ¿qué te iba a decir? Para el lunes que viene que vayas a grabar El Lobo, te paso el contacto de Joanjo y pones el nuevo disco de Joanjo. Sí, y Charlie, y todo. Te haré llegar mi nuevo disco, pues, sí, mándalo, me hará mucha ilusión que lo tengas. Pues, sí, claro, un vinilo que hice, edité un vinilo de Cansó para Elna, de otro álbum, también te lo haré llegar. Que me hace pues mucha ilusión, realmente. Mira, yo soy muy, muy, muy fan de los Suaves. Pues te digo una cosa, como me guste, te los pongo. Te los genial. También, porque tengo mucha gente, gente de todas partes, mira, claro. te dejo esto que grabé y tal, pero si no me gusta, mi programa es sagrado. Así debe ser. Pero me lo mandas a la emisora. Te lo enviaré, Radio luego Galicia. Ya hablo con Pae, ya me pasa la dirección. Radio hacerlo. Galicia, ¿sabes? Charlie Domínguez Álvarez, el Lobo Urbano, coño, Radio Galicia en Santiago, ya me lo tienen allí. Ya te lo ha dicho, ¿eh? La emisora. Buscar la reedición de la Radio Galega, ya está, ya lo tienes. Perfecto. Charlie, muchísimas gracias. Vamos a poner un tema de los Zulo, porque es que ya cuando entran en acción este tipo de sorpresas, la entrevista queda como en un tercero, cuarto, quinto plano. Tenemos que poner medio tema, unos segundos del Desobedece. Silvia, ponme el Desobedece de Zorro, porfa. Mira, y vamos a conectar un tema de este fácil con el Desobedece de Zulo, que no es otro que él, es uno de mis preferidos, con Les Utopies. Hace falta que nos podemos desangelar, pero nunca, nunca, nunca debemos dejar de soñar. Exacto. La victòria és al teu davant, i veus de capull. Canten i ballen amb el teu futur, com les utopies, cada cop més lluny, cada cop més lluny, cada cop més lluny, com les utopies, cada cop més lluny, cada cop més lluny, cada cop més lluny, com les utopies, cada cop més lluny. Pues ahí estaba ese com les utopies de este disco que lleva 2 meses en la calle. Vamos a dar un repaso a tu discografía desde este fácil, de 2025 para abajo. En 2023 comienza tu colaboración con Albert Serrano, ¿no? Con Corada y ese De Vuelta de Nada. Sí, es el grupo. Nos inventamos el Corada, una banda de rock, y bueno, fue la manera de empezar a componer juntos y a trabajar juntos. También a mí me apetecía salir un poco de mí. Y bueno, tenía la nostalgia esa de montar una banda de rock, ¿no? De nuevo. Con un bajista que tocaba ni más ni menos que con Manolo García, y un batería que ha sido un montón de años batería de Fito y de Andrés Calamaro. O sea, locura. Niño Bruno, los músicos que colaboran en el álbum son de primera línea. Y luego los compañeros formaban parte de la banda en los directos, los pocos directos que hicimos, son músicos más cercanos, pero también súper bien. Y bueno, pues hemos mencionado dos discos, luego ya como Joan Jubós, que en solitario. Está en 2019 el directo Albarnasans, 2017 Camí de Daigua. Uh-huh. Dos obras en torno a la memoria histórica. Eta indarrak utzi, usteltzen badago ere. Aquí sale este, pronúncialo tú, esta versión de La Estaca en euskera. Agure Zaharra, sí. Agure Zaharra. Cumple 10 años este disco, del 2015. Este disco que es también una vuelta a la electricidad un poquito, ¿eh? Sí, sí. Precisamente hacía poco tiempo que nos reunimos con Zulo para hacer un concierto así en nuestra zona, que fue un éxito. Y bueno, me provocó esa necesidad de enchufar las guitarras. Pues estos dos, he sacado solo la portada del Canción para Elena. Por cierto, conecta con el arte, porque tú no solo cantas, también pintas. Bueno, dos discos en torno a la memoria histórica. Y también háblame un poco de qué pintas. Ah, a nivel plástico. Bueno, eso es como una vocación que yo tenía ahí aparcada. Sí es cierto que había hecho la portada de Cançó per Elna. Dentro del Figueres Guernica hay un collage, pero no la he llegado a desarrollar. Ya de pequeño tenía como esa intuición. En Figueras el arte, pues tenemos la figura de Dalí. Dalí lo descubrí de joven. Dalí y Picasso, pero principalmente Dalí, porque era un personaje también público de Figueras. De hecho, yo vi cuando en el 88 creo que murió, pues todos los colegios tuvimos que pasar por delante de la ¿cómo se llama? El féretro, ¿no? El féretro, sí. Y bueno, el arte siempre ha estado ahí. Lo que pasa que fui por otros caminos y no fue hasta el año pasado que empecé a crear. Me salieron cosas, también la necesidad de aprender cosas nuevas, de experimentar y de crear, porque la música también requiere, pues tiene otras necesidades. Tienes que juntarte con músicos, grabar discos, invertir dinero, y el arte es un poco más libre. Pero quizás si te lo comes tú, ¿no? Sí, también requiere de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y lo estoy descubriendo ahora que he empezado a hacer alguna exposición, y es un tema, bueno, interesante. Pero bueno, de alguna manera complementa esa creatividad, y en las épocas de sequera creativa musical, pues tengo el arte donde tirar. Sí. El arte pictórico, el arte escultórico, o sea, otra forma de de expresarte. Mira, Silvia, así empezó su carrera en solitario, después de Zulo y Aspid, que ya lo hemos mencionado, el Después de Todo. Y este era el primer adelanto, este maldito Veneno. Discos en solitario, pues ya lo he dicho, pues ha sacado el Figueres Guernica, este Canso Perelna, los hemos mencionado ella, Después de Todo, que fue el primero. Antes que escuchábamos versionado a Lluís Llach, hiciste ese disco es inencontrable, el de con la orquesta del Empordà y el prácticamente pianista. Yo no, es que no está no, agotado ni lo he escuchado. ¿No lo has escuchado? No. Ya te lo haré llegar porque me quedan algunas copias. Sí, porque no está publicado en plataformas digitales. De hecho, es lo que más se parece a un disco de encargo que he hecho, aunque fue buscado, porque yo venía del rock duro y tenía ganas, me veía preparado para interpretar a ese tipo de canciones. Y bueno, surgió la colaboración y hicimos, bueno, 40 o 50 conciertos con esa orquesta de cámara, incluso con orquesta filarmónica ampliada, con 45 músicos. Y tuve la experiencia de, no sé, subirme en el Liceu o en el Palau de la Música y bueno, la potencia de las guitarras eléctricas o la potencia de los violines, las violas, tampoco tiene mucho que envidiar a la potencia de las guitarras eléctricas. Son y la potencia de esas canciones, exacto, la potencia histórica, también, musical y, sí, y de la memoria, claro, de toda Cataluña. Principalmente, claro, esas canciones de Jacques Serrat, son los textos, Jaume Sisa, claro. Sí, de hecho, forman parte de mi cultura musical. Lo que sí que es verdad que bueno, mis influencias son otras, son más anglosajonas, aunque he escuchado todas las bandas del rock cantado en castellano, en vasco, en gallego no tanto, en catalán. Mi cultura es más rockera, pero hay toda esa influencia de los cantautores más afrancesados de nuestra zona que también está ahí. Y luego lo ligué justo después, hice en el Temple del Vent, que es como el primer disco así relativamente propio o bajo mi nombre, también cogiendo en la línea poemas, del ¿verdad? Sí, en el folk rock acústico, la canción de autor, y ahí músico textos de poetas en todo el álbum. Sí, eso fue un contraste bastante bestia y hubo mucha gente que me seguía de la... Tú, hostia, yo admiro de ti, que es un tío súper súper abierto y te lo agradezco. Luego hubo una parte del público rockero que evidentemente no lo entendió, tampoco, no pasa nada. Hay gente que te entiende y hay gente que no te entiende. Hay gente que te sigue, la mayoría no te siguen, sobre todo cuando haces un cambio tan radical, pero al final pero esa valentía es lo que mola. Dice. Sí, bueno, valentía o la temeridad de inconsciencia de la inconsciencia. Mira, por ejemplo, estamos escuchando, mira, volvemos, retomamos la senda del fácil con esta versión de Antonio Vega. Lleva 8 temas y 2 de ellos son versiones, una de Antonio Vega y la otra de Lil Young. Encima de segundo más. A mí me gusta interpretar, me gusta cantar y me gusta interpretar canciones que no son mías, textos que no son míos, pero que los siento como míos. Y esa facultad o esa capacidad de meterme dentro de la canción y llevarla a mi terreno con todo el respeto posible, pues me gusta mucho. De hecho, hicimos un disco muy corto porque que vulgudamente es intencionadamente cortito, porque pienso que bueno, que no debemos regalar tampoco nuestro trabajo así como así, y es mejor pues ir entregando canciones y poco a poco, aunque realmente con Albert tenemos un punto creativo que podríamos generar muchas muchas más canciones, pero al final se publican tantas y tantas canciones semanalmente que uno piensa que bueno, antes de publicar un tema, más vale pensártelo muy bien. Y si no tienes que publicar una canción tuya y tienes que interpretar o hacer memoria para recordar a otros cantantes, pues, pues también vale la pena. Pues otros cantantes como Antonio Vega o un cantautor rockero como tú, Neil Young, con este Hey, Hey, My, My. ¿Sí? Que fíjate tú, ¿para qué me sirve a mí esto? Te lo he dicho, no sé si off the record o si lo he expresado también en directo. Que me sirve para adentrarme ahora en Dylan, Neil Young, Antonio Vega, Jack. Bueno, Serrat no, porque Serrat hasta lo he visto en directo, pero me da hambre de otras cosas. Genial, pues. Dale, dale, Silvia. Al rock and roll, mai morirà. Encara ens queda corda, més del que puguis pensar. ¿La parte está del Johnny Rotten? Eso se lo tendrías que preguntar a Neil Young. Ah, claro, porque lo dice él. Sí, lo dice él. Bueno, esta canción durante un tiempo no la quiso cantar cuando murió Kurt Cobain. Bueno, no sé. Me queda un poco grande hablar de la canción de otra persona, ¿no? Pero bueno, la adaptación al final es... Es una reivindicación de nosotros, claro, del rock and roll y una invitación a vivir intensamente, ¿no? Que era un poco la energía, ¿no? Lo que pasa que, bueno, resulta que sí había futuro y el futuro es ahora. Y Neil Young, pues si no tiene 80 años... Pero sigue. Poco le falta, sí. Es un referente, sí, es... Un tío muy, muy curioso, tiene una forma de tocar la guitarra muy peculiar y la armónica. Sus conciertos, su formato acústico a mí me fascina. Como un tío, él solo puede transmitir. Ya me recomendarás discos. Sí. De Neil Young. Pero ahora vamos a escuchar el tema de Fácil, que habla de la inspiración. Este vocatrista. Permuda insignificant, joc de paraules sense cap finalitat, buides de so, buides de raó, murmuri d'un absurd de cops. Sense cap lògica, torna a començar, es repeteix i no s'acaba mai, volta pel lloc, fora de tot cos, t'atrapa si és que vol. I no, no és cap secret, tan sols escric per no sentir-me sol. Caic i perdo el sentit, res a dir-te, boca trista. Caic i perdo l'afany, res no importa, canta i perdo. i perdo el sentit. Res a dir-te, boca vista mai. Lloro a mi mateix. Res no importa, canta i plora. Digo yo, Joanjo, también otra que me gusta mucho es el marbre. Bueno, pues... ¿Que no la toqué? Sí, el otro día no la tocaste. Bueno, una roca metamórfica, pulida. O sea, si esta habla de buscar la inspiración, el vocatrista, el marbre habla un poco de acabar componiendo algo. Sí, bueno, vocatrista es un poco, habla de no tener nada que decir. Ese es un poco el inicio del tema, es el hilo del que estiro para acabar de hacer la canción, ¿no? Y está compuesta en un momento bajo, pero bueno, al final surgió la canción. Y Marbra son ese tipo de canciones que tampoco son muy libres al final, ¿no? Hay temas que tampoco yo tengo muy claro a veces que dicen, y me ayuda la gente a entenderlo. Yo tengo ahí mis pautas y sé lo que puede significar para mí, ¿no? Pero un poco la gracia de las canciones también es que estén abiertas a diferente tipo de interpretación. Yo la interpretación que le di al Marbre es que en todas las rayadas que forman parte de tu día a día, vas puliendo hasta hacer una canción que es bárbara. Pues sí, es una sí, más o menos. Sí, sí. También es un poco prima hermana de vocatrista. Sí, sí, sí, por eso las he puesto seguidas. Sí, y sí, es buscar el sentido y la razón, ¿no? Para hacer eso que hacemos de vez en cuando, que es parar, que vamos como máquinas y con el piñón fijo, y pararte a componer y pararte a reflexionar y con pararte a pintar. Exacto, y con la presión que a veces eso supone, porque a mí me cuesta ponerme a hacer canciones precisamente porque me tengo que afrontar con mis limitaciones, me jode y a veces pues lo postergo, pero al final lo importante es que salga de vez en cuando algún trabajo. Intentaré no tardar tanto porque... Bueno. Sacar 14 discos en 30 años de carrera es ser un currante, es más o menos una media Medina Zara. Bueno, tampoco está mal. Más o menos, Medina Zara ahora, llevan 50 visto así años. Visto así. Venga, Silvia, sí, ponemos al Santit ese tema, pues, dedicado. No, te estaba diciendo que no, Medina Zara, no, que se despiden este año. Sí, ya lo no, sé. No, lo digo por él, por pero la que carrera. Digo que la capacidad de trabajo, un disco cada dos años, más o menos, la media, es un poco, pues, la de unos currantes como Medina. El fácil... Tiene un tema bonito y duro a la vez, que es este Sentit, que he seleccionado yo para cerrar esta charla tan bonita, tan llena de sorpresas, y pues que sí. Espero que hayas disfrutado casi tanto como yo, Joanjo, hoy en Mi Rollo es el Rock. Yo me lo he pasado genial y me ha sorprendido. La verdad es que no me esperaba las sorpresas y todo el repaso a mi trayectoria, a mi pequeña historia. Porque es que nos debíamos muchas entrevistas juntos y las hemos hecho todas en una. Sí. Mira, la primera entrevista que hicimos fue... ¿Con el Después de Todo? El último concierto, no sé si entrevista o algo parecido, el último concierto de Aspid, creo que fue en el año 2005 en Barracas de Reus. Con Habeas Corpus. Sí, yo me acuerdo de ti que no sé si me entrevistaste, sí, o me hiciste, sí, alguna, tomar algunas declaraciones o alguna cosa. Iba con la grabadora. Pues sí, me acuerdo. Las grabadoras del cassette, pues sí, sí. Era un chavalín, pues eso, pues ahí queda ese camino en la música de Joanjo Bosch, que hoy ha sido el protagonista de Mi Rollo es el Rock. Silvia, digo lo de siempre, y ya nos vamos con este Sentit a comer algo por ahí, que ya que se ha quedado hoy Joanjo en Tarragona, pues vamos a comernos un bocata o lo que apetezca. Pues nada, vamos. Muchas gracias, Silvia, a ti. La semana que viene nos vemos. Bueno, tengo un examen final de francés y está grabado. Tienes que venir. Pero es como si estuviéramos en directo. No puedes decir eso, hombre, ya está. Nada, esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll. Recusa'm, recusa'm la ferida. Sol, de sol a sol, i no sents violins per dins. Abraça't els teus morts si es fa de nit. Que aquest que veus viurà dins teu amb riures i neguits. Que viure no té sentit si no és per